desde el corazón de la noche, te traemos lo mejor de la música para que disfrutes de un éxtasis musical único. Aquí, cada canción cuenta una historia. Sigue con nosotros y siente el poder de la música. 96.1 FM. Éxtasis musical es la dosis perfecta de música y magia nocturna. Relájate, conecta con el sonido y déjate llevar por el ritmo. Estás escuchando Éxtasis musical en Freedom 96.1. Éxtasis musical, sabemos que la noche se vive con música y nosotros te la traemos como nunca antes. Relájate, déjate llevar y disfruta de lo mejor en música y entretenimiento. Tu auto ahora con Autolote El Triángulo. Al crédito de contado, el auto que buscas lo tenemos nosotros. Importadores directos, aprovecha las oportunidades de financiamiento que solo te ofrece Autolote El Triángulo. En San Pedro Sula, pickups, turismo, camionetas, motocicletas y mucho más. Estamos en la 10 Avenida Sureste, Avenida Juan Pablo II, frente a Pizza Hut, Las Palmas. Llámanos al 9995-3534. 9995-3534. Búscanos en Facebook como Autolote El Triángulo. Estás escuchando Éxtasis Musical en Freedom 96.1.